Según aquel nubarrón y este brisote en las matas, va a caer un aguacerón. Eso sí, una mandilata de las que sin compasión enchumban sombrero y manta. Según aquel nubarrón y este brisote en las matas, va a caer un aguacerón. Eso sí, una mandilata de las que sin compasión enchumban sombrero y manta. Eso me hace recordar mi El Orza y mi Costa Arauca, donde aprendí a acumular valores desde la infancia, esa humilde sencillez que llevo como una marca que me la impuso tal vez su criollo ambiente y mi crianza. Aprendí a arrendar un potrón con pasillano en las patas, hacerle nudo a un erción que no pegue en la batata, y como me crié en las lides con las redes cachilapas, alguna que se descuide le pongo un rejo de corbata. Fue por allá en leche miel en baile de esa comarca, donde cultivé el quehacer de relancino en una arpa, tramoleándole a un querer con una copla sensata. Aprendí que una mujer ni jugando se maltrata. Contigo me voy tendido a los sitios de la casa. Allá está el ombligo mío, enterrado bajo unas guafas. Trueno de sordo tañío que retumbe en la distancia. Contigo me voy tendido a los sitios de la casa. Allá está el ombligo mío, enterrado bajo unas guafas. Allá me formé versado en la pesca y en la caza, anzuelo a un bagre rayado, a ver la picura y la apa. Aprendí a matar ganado y a picar un cuero de ñapa, después de haberlo estirado con 43 estacas. El patio vivía atestado de aves de distintas razas, gallina y pato, burriao, guineos y hasta guacharaca. Tampoco se me ha olvidado que había una tigana mansa que tenía un nido embarrado en la horqueta, un pate vaca. Está lloviendo venteado y yo solo en esta maca, con el sentir enchumbado pinto tu imagen exacta. Llanura que me ha formado, Dios te guarde, tierra santa. Hoy que me encuentro alejado, tu recuerdo me quebranta.